amigos me preguntan por qué tú te marchaste. Ahora estoy brindando una copa de licor por tus besos y promesas que juramos esa vez. ¡Mueva, chiquita, mueva! ¡Mueva, chiquita, mueva! Esa vez.